pero ya no siento nada. Y eso me da tremenda pena, porque pasaste de princesa plebeya. Tú no tapas con el dedo el sol, que no estás en mi vida. Solo quiero decirte una cosa mala, si no supiste valorar lo que yo fui en tu vida. Date en tu lugar, que esta es la despedida. Ahora vete, vete, vete, vete, vete. Ella, yo no quiero verte, me va mejor sin ti. Me va mejor sin ti. Ahora vete, vete, vete, vete, vete. Que no quiero verte, me va mejor sin ti. Me va mejor sin ti. Sigue tu camino, que me va mejor sin ti. Total, tú vas a seguir así, así como te conocí. Sigue tu camino, que me va mejor sin ti. Total, tú vas a seguir así, así como te conocí. Sigue tu camino, que aunque me duela, tengo que decirte adiós. Yo creo que eso es lo mejor. De parte de Franco.